Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Placebo comparte nueva canción y anuncia tour europeo. La banda inglesa Placebo lanza un nuevo single para promocionar su nuevo álbum, el cual deberá salir dentro de los próximos meses. La banda Placebo recientemente compartió un nuevo single titulado Surrounded by Spies y además anunciaron una gira que se extenderá por el Reino Unido e Irlanda. Esta longeva banda no liberaba una canción nueva para sus fans hace ya más de 5 años, rompiendo este eterno periodo de silencio con una canción liberada en septiembre llamada Beautiful Janes. Ahora, los ingleses han continuado sorprendiendo a los fans con su nueva música, esta vez con una canción titulada Surrounded by Spies. La nueva canción marca el segundo sencillo de la banda, que será parte del octavo disco titulado Never Let Me Go, el cual será lanzado el 25 de marzo del 2022. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar la música de Placebo, esto es Surrounded by Spies, rodeado de espías.